para mi amor corazón. Aquella vez cuando nos encontramos por primera vez, jamás me imaginé que un día iba a llorar solo por ti. Y pienso tantas cosas hoy y no puedo entender que hasta ayer tú me amabas tanto como el mar al pez. A veces me pregunto si es que tú me has dejado de querer o son cosas del destino que nos jugó las cartas al revés. ¿Y a dónde va el amor que primavera floreció? Y ahora que es invierno, como una tarde se marchó. ¿A dónde va a parar el amor cuando se acaba? ¿A dónde va a parar el amor cuando se marcha y nos deja una espina clavada en el alma y nos deja vacíos llorando en la nada? Encontramos por primera vez, jamás me imaginé que un día iba a llorar solo por ti. Y pienso tantas cosas hoy y no puedo entender que hasta ayer tú me amabas tanto como el mar al pez. A veces me pregunto si es que tú me has dejado de querer o son cosas del destino que nos jugó las cartas al revés. ¿Y a dónde va el amor que primavera floreció? Y ahora que es invierno, como una tarde se marchó. ¿A dónde va a parar el amor cuando se acaba? ¿A dónde va a parar el amor cuando se marcha y nos deja una espina clavada en el alma y nos deja vacíos llorando en la nada? En el alma nos deja vacíos llorando en la nada.